contento. Suponemos por el hecho en sí que le ha pasado a su hija, ¿no es cierto? Sí, sí, más vale. Y por haberme sentido tan desprotegido, no por el pueblo, sino por la dirigencia. Sí, escuchar, a ver, hay muchos interrogantes acá. ¿Qué pasó en esa madrugada del día domingo? ¿Qué es lo que ustedes saben? ¿Qué, como padres, qué es lo que le han informado? Lo que nosotros sabemos es así. Yo voy a contar bien la historia, la voy a tratar de hacer breve. Ella cenó conmigo y a las 9 de la mañana yo tuve un llamado, que era ella. Y bueno, se cortó, entonces la volví a llamar, no me atendió y al ratito me llamó la madre que había recibido un llamado y que ella estaba en la iglesia que la habían golpeado. Bueno, me llamó a mí antes de encontrarla. Cuando yo llegué ahí al costado de la iglesia ya estaba la policía y estaba ella que la había encontrado, la encontró la madre. Bueno, a partir de ese momento empezamos a vivir algo que realmente no tendría que pasar nunca más a la división. La mandaron a hacer un hisopado a La Plata, en el cual a un lugar que es en 60 y 1 sobre 1, no nos querían atender, nos mandaron con un camillero, con un enfermero, que no, mi amor, no me voy a poner a criticar a esa gente, que fue una barbaridad. Y allá nos decían, ¿cómo no vino con un médico? Bueno, ya de arranque se empezó a mover así. Todo atado con alambre. Todo atado con alambre. Bueno, nosotros después tuvimos, la trajimos, quedó en el hospital, hasta que se le dio el alta. Cuando se le dio el alta, llegaron los profesionales, no me voy a poner a nombrar, los amigos de acá del pueblo, ya se les va a decir quiénes son. Y uno de ellos, o todos, viste, dijeron, no está bien. Entonces la llevamos a La Plata, y bueno, fue atendida. Ella todavía no se le encuentra nada. Fue muy golpeada, le cuesta mover toda esta parte de acá, y habla muy lento. O sea, la parte izquierda, digamos. Claro. Eso es lo que le pasó. O sea, fue atacada por un tipo que uno solo que la golpeaba, la golpeó durante 3 minutos, parece que las cámaras da 3 minutos. Sí, la golpeaba contra, ella me dice a mí, me golpeaba contra una columna. Y me dice, y yo le pedía que no me golpeara más. La quería arrastrar para el fondo, así, para la iglesia, dice, la segunda puerta, ahí. Bueno, y después salió corriendo. Y ella quedó tirada ahí, se ve que ha quedado desmayada. Eso se ve en alguna de las cámaras, Oscar. Sí. Eso es importante. Parece que se ve en alguna de las cámaras. Yo no lo vi. Ah. La cámara de la del banco. Hay parte de las del banco y hay parte del instituto. Yo eso no lo vi. Es todo lo que más o menos me han dicho. O sea, ella alcanzó de hablar a la persona, no. Sabe quién es, no, no, joven, grande. No, si no, yo le estuviera diciendo acá. No vio nada. No vio nada, no. Por lo menos hasta ahora. Y su rostro, se trataba de una persona grande, una persona joven. Por los golpes no ha sido. Tampoco una mujer no puede golpear así, como dice, y tampoco una venganza, porque también dijeron de que le habían puesto feliz día papá, eso de gente no la boludez tremenda, ni tampoco lo que dijo San Ramón. Bueno, ya el pueblo me conoce porque me trató de narcotraficante. Yo creo que si soy narcotraficante, muchachos, ustedes no estarían acá, no sé, el pueblo lo sabría bien realmente lo que es un narcotraficante, pero ¿por qué no me investiga? a eso a lo que voy. Bueno, las boludeces de San Ramón son tremendas. Tremendas. Le voy a dedicar a San Ramón un ratito. Y quiero, y se lo quiero decir al pueblo y que lo escuche. San Ramón es una persona que no puede estar en ningún lado trabajando. Ahora tiene que dar una jubilación y que se quede en su casa o venir acá al parquecito de enfrente. No mandó la ropa a analizar. Pasaron 8 días. Y yo por ahí puedo ser un arrebatador y agredirlo. Pero Graciela, mi mujer, le hacía preguntas y la cortaba. No la dejó hablar. Y cuando le preguntó por la ropa, dice, ¿usted mandó, dice, ya la ropa? Dice, ¿vino el informe? Claro, o sea, ella le preguntaba como abogada. Y dice, no, dice, todavía no se mandaron. ¿Pero cómo no mandaron? Analizar las cosas. Y dice, ¿qué quiero? Dice, yo no puedo hacer todo, porque la policía a mí no me responde, porque la policía es así, es allá, y estoy solo para todo. Entonces, un tipo que está solo para todo. Yo le pregunto al pueblo y le pregunto a los políticos, ¿por qué seguimos bancando a un tipo que no sirve absolutamente para nada? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay atrás de todo esto? Porque sinceramente yo vivía en un frasco perfume. Yo, como dice mi mujer, ¿cómo le das la bicicletita esa? Claro, tengo podrido todo el mundo con la bicicletita. Estoy dormido. Pero ahora me estoy dando cuenta porque me voy encontrando con fulana, con sultano, con el padre de tal chica que fue golpeada, con cosas que fueron ocurriendo, que yo ni las sabía. Ahora, están ustedes que apoyen. De los políticos no quiero hablar, porque son de décima todos. No saco ninguno. Ni desde que quiera hacer el camino a no sé dónde, como el que pone las boludeces de que a los chicos hay que agarrar y la normativa de no sé cuándo, o sea que no pueden salir, o sea que hay que encerrarlos porque andan un loco suelto, o dos, o tres, o cuatro, o hay que largar gente a la calle que los cuide. ¿Eh? O hay que... Los chicos se tienen que divertir. No se van a divertir. Oscar, perdón que te pregunte, ¿hubo algún contacto con las autoridades municipales? No. En su momento me llamó 3 veces Grosito. Enseguida fuimos a verlo. No nos dio ninguna solución a nada. Yo lo quiero mucho a Grosito, pero yo digo todo lo que tengo que decir. Yo no le debo nada a nadie. No me callo. Nos dijo que iba a ir Güesa a vernos, apareció ayer Güesa. Después, claro. Y los chicos que están arriba, los radicales, los concejales, hubo una que se reía, que después se levantó y se fue, y yo no sé de qué mierda se reía, porque no se puede reír nadie, menos ella. Y bueno, y otro que se enojó porque me vino a palmear. Y yo no estoy para que me palmeen, y menos para que me besen. Yo no quiero que me palmeen más nadie, ningún político. Está aclarado, ningún político, porque acá no apareció a verme, y no es que yo precisaba este colchón, nada. Ni tampoco, ¿yo sabés qué es lo que quiero? Para mí, nada, porque no preciso de ellos, nada. Nunca precisé, me lo voy a precisar ahora. ¿Yo sabés qué es lo que digo? Che, el pueblo está en llama. Si no le ponemos la pila, le va a pasar a tu hija, o a tu hermana, o novia, o tía. No es que solamente me pasó a mí. Yo lo voy a seguir gritando. Este domingo, si Dios quiere, en silencio, y sin talentura, y sin gritar, y sin pelear, en la municipalidad ahí nos vamos a juntar todos los que tienen ganas de juntarse. ¿A qué hora va a ser eso? Yo creo que tendríamos que poner a las 4 de la tarde. Cosa que nos veamos la cara, como me dijeron ayer. No vengan a solucionarme a mí. A mí no me tienen que solucionar nada, ¿eh? vamos al pueblo. Yo no soy político, no quiero serlo, no me interesa. Yo no quiero ser falso como todo político. No. O sea, un poco que esta movilización que vos estás convocando es para que no suceda más esto. ¡Total! ¡Alto! Acá, ¿quién es? Es Serramoni que se tiene que ir. Bueno, hermano, vamos a juntar firmas y que Serramoni se vaya. Y a mí no me vas a decir, que si el pueblo quiere, a Serramoni no se va. Se va Serramoni, se va Rachil, se va Oscar Meritén, porque lo sacan a patar en el culo. Ha ocurrido en otro pueblo, ¿sí? Bueno, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? Me ocurrió a mí. Ustedes creen que yo estoy triste por mi hija, pero tengo una fuerza tremenda. Por algo me ocurrió. Entonces yo tengo la posibilidad de hacer algo. Y lo voy a hacer. Si el pueblo me acompaña, o sea, si lo tenemos que hacer entre todos. Sí, claro. Yo acá, solo. Todo lo que puedo hacer es que mi hija salgan, que sigan saliendo. Yo me levantaré a las 5 o 6 de la mañana o le pondré un tipo, o dos tipos, o 24 tipos, o que la cuiden. Pero yo no puedo agarrar y decirle a mi hija que tiene 20 y pico de años, que está ya recibida, que está laburando en Buenos Aires, viste, no, vos no salgas. Y como me dijo San Ramón, me viene entre, su hija estaba alcoholizada. ¿Mi hija alcoholizada? ¿Había estado cenando conmigo? ¿No habíamos tomado unos vinos? ¿Cómo no vamos a tomar vino? Tiene 20 y pico de años. No, bueno, está bien. Pero pelotudece. La pregunta ahí es, pero que tiene que ver que está alcoholizada. Pero escuchame una cosa, pero pelotudece. Mirá, sí, nos hicimos la denuncia, fuimos haciendo las cosas medio todo atado con el alambre. En ningún momento nadie, bueno, no sabés cómo se hace esto. Entonces, bueno, dijeron que había que ir para Buenos Aires, para La Plata, salimos para La Plata, la ambulancia enseguida pusieron del hospital, la gente del hospital espectacular, vino una policía que todavía no cabía en la ambulancia, vino conmigo, allá, todo bárbaro. Cuando llegamos allá, dice, ¿qué hacemos? No lo querían entender. Entonces, bueno, llamaron a una médica que le hizo el estudio, pero dice esto, se tiene que hacer allá, se tiene que tomar las muestras allá, porque si piden, va un médico allá, y si no, se hace acá en el hospital. San Ramón le dice que en el hospital no se hace. Ahora, a mí me dice la doctora Lorden, antes de anoche, que eso se hace en el hospital. Entonces, ¿en qué estamos? Porque haberla llevado a la chica en el estado que estaba, se podría haber muerto. Oscar, así que estuvo 3 o 4 días internado en el hospital, después le dieron La Plata. Primero se llevó a La Plata. Ah, primero se llevó. Se llevó a La Plata el mismo día que le hizo ese estudio y se trajo. Se trajo. Después se la internó. Ajá. Después de la internación esa se le dio el alta. Ajá. Y ahí es cuando médico de acá, qué sé yo, Tito, Alfonso, bueno, no los voy a nombrar. Dicen, che, Mago, me dicen, mirá, esto hay que llevarla tal y tal lado, sí, bueno, estaba entre Buenos Aires y La Plata. Dice Tito, no, vamos a mandar a La Plata, dice, estaba Michelini, Primo Gratiela, dice, mirá, yo lo llamaron así a un tipo, a un médico de allá, y se le internó a La Plata. Y se le hicieron todos los estudios vividos para ver, no se le encuentra nada, ¿viste? Pero Carolina, hoy, ¿cómo está? Hoy Carolina está haciendo rehabilitación. Camina con el cosito. Pero ella está alegre, está contenta, pero dice, me tocó a mí. La trató un psiquiatra también, dijo, no, quédese tranquilo. La parte de Carolina la tenemos ya que descartar, porque ella se va a recuperar. Se va a recuperar, yo pienso, tengo una fe tremenda de que se va a recuperar. Pero yo no quiero... Que suceda. Yo no quiero de que mañana haya otra Carolina. No hay ningún. No conocimos a nadie, porque No, no hay. No hay. Si no lo diría, si no lo diría, mirá. No. Él acusa a todo el mundo, ¿viste? Él acusa a todo el mundo, al exnovio, al a uno que le había, lo habían sacado del boliche, que vi la filmación de la manera que se va el pibe como a las 6 de la mañana, no, todavía yo agarro y digo, guarda, guarda, porque me tiran un perejil. Y allá ya ocurrió acá, ¿viste? Entonces digo, no, pará, ¿viste? Yo no quiero que me vengan y me digan, acá lo tenemos, lo matamos. No, no, yo a mí, yo lo que quiero es que no ocurra más, nada más. Dejemos el caso de Carolina, dejémoslo de lado. Que no ocurra más, que no ocurra a ninguna chico ni chica del pueblo más. Y eso es, grosito, le dijimos de las cámaras. No, porque, y seguimos haciendo, también hay que hacer todas las calles habidas y por haber, pero encaremos cosas también importantes, porque si no, yo no tengo nada contra Borosito y lo quiero mucho, pero si no se le va a llover el día del, ahora, de los 150 años, le va a llover ese día, le va a llover porque el pueblo, en vez de ir a aplaudir, va a ir a decir, Borosito, saca la mierda para tener con este tipo, Borosito, poné las cámaras, Borosito, que la gente salga, que aunque sean los móviles esos que tienen, que salga a mirar a los pibes. No es lo mismo que estén solos. ¿Eh? Vamos a buscar el fin de semana, vamos a darle posibilidad de que haya un boliche y no que le estén sacando coima y que no pueda abrir, o poniéndole traba, o porque el ruido es molesto, porque este que el otro. Entonces los pibes se van a bailar a Roque Pérez y se matan en la ruta, porque van y chupan. Ocurrió siempre. Ya la vivimos a esa. Ya la vivimos. ¿Qué queremos? ¿Seguirla viviendo? Entonces, si no, lo voy a incaustrar a los chicos. ¿Yo cómo hago para meter a los chicos míos adentro, que tienen el lindo igual que yo, que les gusta la noche? Bueno, salen a divertirse. ¿Cuál es? ¿Cuál es que los chicos se salgan a divertir? Y van a ver ustedes el domingo, si Dios quiere, la cantidad de pibes que va a estar pidiendo, que van a estar pidiendo seguridad, porque acá son muchos los pibes que quieren seguridad. Habrá cuatro locos, cuatro falsos, bárbaros. ¿Qué va a hacer? Se lo hace tratar, pero también sabemos quiénes son los que venden falopa. Y no hacemos nada. Como él agarré y me dijo, no, porque yo, el de San Ramón estoy hablando, yo hice esto, hice lo otro, pero hermano, vos tenés que hacer mucho más. Si sabemos quiénes son, apuntémosle con el dedo. ¿Cuál es? Si yo soy narcotraficante, ¿qué espera para mandarme a mí gendarmería o la policía científica o no sé a quién? Pero que me mande alguien, me meta preso, pero que no sea pelotudo, porque yo sí ahora le apunto a él con el dedo y se la digo acá al pueblo, muchacho, ese tipo acá no tiene que estar más. No tiene que estar mal. Oscar, entonces, 4 de la tarde la concentración frente a la municipalidad. Sí. Yo creo que a las 4 de la tarde, la mejor hora, Dios quiera que la llueva, a las 4 de la tarde, pero no a... Yo no pido bombos ni platillos, ¿eh? No, el equipo mate, tomaremos los mates, juntaremos la firma para presentársela, quien se la haya que presentársela. Yo estoy asesorándome a ver a dónde tenemos. Y esto que le sirvo también a Grosito, para poner las cámaras, porque me han dicho, me llamó Jorge López, y me dice, ¿sabes cuánto hace? Es un tipo que no habla al pedo. ¿Sabes cuánto hace que yo le estoy pidiendo que ponga las cámaras? ¿Sabes lo que me dijo a mí? No, porque tenemos que agarrar y ponernos de acuerdo con los comerciantes. No, hermano, compré un camión menos, yo junto la basura del pueblo en las hojas. ¿Cuánto puede salir la cámara? Vos fijate cómo ocurrió, vamos a suponer, en nuestro pueblo, ¿eh? Pero para qué está, vamos a suponer, estuvo en su momento el Patito Marcinelli, que no apareció, el Nieto Elizalde, que no apareció, que no me debe eso, ninguno de los dos, Armendari que se ríe en la foto. ¿De qué mierda se ríen? ¿De qué mierda se ríen? Tienen un pueblo y llaman y ellos salen. A mí me da vergüenza. ¿Qué existe todavía? Yo creía que no existía más. ¿Quién está? Nombrame, a ver, pero ¿quién está? ¿Quiénes son? El presidente Daniel Fernández. ¿Quién es Fernández? Danielito. No sé. A mí ni siquiera me llamó. No lo conozco. Bueno, lo conozco de él. Pero, sinceramente, yo creo que era el otro hombre, el grandote, como es Ragones, que nos encontramos y viene y me da un beso. Pero esta vez no me vino a dar un beso. No, no apareció. Ni él, ninguno. Ninguno. No, yo creía que no existía el mal. No me quiso. ¿Ah, sí? Bueno, no sirve para nada. Yo se lo digo. Con esta que vi, no sirve para nada.